Michael, pon una música para despedirnos y irnos bailando la conga del estudio. Bueno, pues os he hablado ya de los orígenes del pop, los orígenes del nuevo flamenco y me faltan los orígenes de la música contemporánea. Y aquí igual debería hablar más mi amigo Joan, que es el que me introdujo en esta apasionante música, un poco difícil, a veces un poco inaudible. ¿Qué nos traes? Voy a poner a John Cage. Pasmao. Aunque poner es un poco peculiar decir que voy a poner, porque voy a poner una pieza suya que se llama... John Cage. Voy a poner una pieza. Nuevo. Bueno, os presento un poco a este hombre que es apasionante. Recomiendo mucho que leáis, porque yo creo que más que, no sé si tú estarás de acuerdo, pero creo que más que una obra, lo que tiene es una reflexión casi filosófica. Es una opinión así muy de vuela pluma, pero es un tío que ha trabajado con los sonidos, ha reflexionado sobre lo que es un sonido, un silencio, no utiliza instrumentos, digamos, convencionales, sino que al final... El tío, perdona Miguel, bueno, no sé si lo ibas a contar, si lo ibas a contar te lo chafo. Cháfame. Estaba tan obsesionado con el silencio que buscaba el sitio donde mayor silencio hubiera y se hizo encerrar en una campana de cristal. Sí, eso me lo contaste. Y se rayaba porque, claro, no podía dejar de escuchar su corazón y cómo circulaba la sangre casi. Es impresionante, ¿no? Realmente es interesante. Tiene, entre otras perlas, tiene una que dice a mí Beethoven y Mozart me aburren porque son predecibles, son las mismas estructuras con instrumentos parecidos, tal. Dice, yo vivo en la Quinta Avenida, en Nueva York, y eso es realmente cada minuto... También. Él era impresionante, dice que el sonido del tráfico, bueno, estaba absolutamente loco. Su música, bueno, no sé, a mí es un genio, pero sí, que estaba ahí. La idea esta de sacar música del ruido, que bueno, que él la hizo suya, no, a lo mejor no es suya, pero enseñó muchas cosas de que a lo mejor la música la había que buscarla en otro sitio. Que eso, mira, sí que es bastante nuevo. Sí, también es interesante la idea de ir un poco más allá en, digamos, es curioso también ver cómo todas las artes contemporáneas, bueno, el arte contemporáneo nos ha invadido, pero la música contemporánea parece que es algo que no acaba de tener un empujón mediático. Este tío, no, yo creo que no lo conoce ni su madre aquí en España. De hecho, aquí en Madrid, en el Auditorio, hacen todos los años un festival de música contemporánea internacional del copón, o sea, lo mejor que puedes escuchar. Y es en la sala pequeña, yo he estado, y está de aforo pues un tercio. Que se te cae el alma a los pies, porque es de verdad lo mejor que hay en eso, pero dices, bueno, pues sí, es que es verdad, no ha tenido el tirón. Para que conozca a la gente que no conoce su música, se puede caracterizar muy rápido. Es una música con silencios interminables, sonidos desconectados, casuales, atonales, volumen variable, duración y timbre aleatorios. De hecho, llegó a tener, desarrolló un sistema para componer cosas de manera automática, con manchas de café, él hacía luego el pentagrama. Bueno, en fin, no tenemos tiempo para hablar de todo lo que ha dado de sí este hombre, pero sí, vamos, era un fanático, como tú comentabas, del silencio, y es, a mí me parece absolutamente genial. Decía John Cage que le encantaba los silencios porque era, en realidad, lo que era un silencio es el sonido que cada uno escuchaba, o sea, en un silencio. Mira, era 433. Sí, voy a poner 433. Sí, señor. Que ahí nos la jugamos, sí que sí. John Cage estaría orgulloso porque es una pieza en blanco, son 4 minutos 33 segundos, está interpretada en el, a ver que lo tengo por aquí, en el Barbican londinense, y es impresionante. Porque yo creo que Joan Cage estaría orgulloso porque a través de la radio va a llegar este silencio a cada casa y cada silencio, como decía Joan Cage, es una música personal. Hasta la semana que viene. Adiós. Into Your Mind. Joder, qué programa moderno.